Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional de la Francofonía. Esta fecha que tiene como objetivo promover y difundir la lengua francesa y la diversidad cultural y lingüística de la comunidad francófona en todo el mundo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Paola Adonis y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inauguran exposición en homenaje al cineasta Edmundo Aray. Ministerio Público designa fiscales para investigar a detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción. Expo Fede Industria Carabobo 2023 contó con más de 11.000 visitantes. Instalan Estado Mayor de Industrias para impulsar producción en Barinas. Presidente Lula da Silva impulsará programa Más Salud para Brasil. Broncos de Caracas arrasan con 156 a Guaro Celara. Cultura. El pasado viernes se inauguró la exposición Edmundo en el Cine en el Centro Cultural PDVSA La Estancia para rendir tributo a Edmundo Aray, uno de los grandes promotores y creadores del cine nacional. La exhibición ofrece una valiosa muestra del cuantioso trabajo que Aray desarrolló a lo largo de su vida y se presenta al público gracias a la alianza entre el SENAC, PDVSA La Estancia y la Fundación Cinemateca Nacional. Durante su intervención en esta actividad, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, se refirió al talante emprendedor de Edmundo Aray y su visión integradora. Este domingo, como parte de las actividades del Día Internacional del Artesano, un centenar de artesanos de Caracas se congregaron en la Plaza Bolívar para rendir honores al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, y conmemorar su día. La presidenta de la Fundación Red de Arte, Aracelis García, realizó anuncios para el sector que van desde la creación de la institucionalidad del artesano, así como entrega de medallas y certificados a los artesanos de Caracas, La Guaira y Miranda. Por otro lado, los artesanos de la ciudad de Caracas, en el marco de la actividad, declararon a las plazas como zonas de protección artesanal, al tiempo que solicitaron respeto a los productos artesanales venezolanos. Son las 12 y 6 minutos. Somos Cultura. La Compañía Nacional de Teatro recibió a 29 chicos actores de la Compañía de Teatro Down Apoye y su directora Daniela Bielman para emprender y compartir experiencias del oficio teatral. La visita fue calificada como exitosa, ya que se planteó la posibilidad de hacer una pieza teatral con los actores de ambas compañías. Nos fuimos con una invitación, dirigir una pieza teatral junto al maestro Aníbal Grun, destacó Bielman. La Compañía Nacional de Teatro Down Apoye es una organización sin fines de lucro que ofrece a personas con síndrome de Down programas para su desarrollo integral, entre los cuales destaca la formación teatral. Son las 12 y 7 minutos. Nacionales. El fiscal general Tarek William Saab informó este domingo que el Ministerio Público designó a los fiscales 50, 67, 69, 85 y 94 para investigar los graves hechos de corrupción en los que se ha detenido a alcaldes, directivos de instituciones, jueces y diputados. La información la dio a conocer el fiscal general mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, donde ratificó el compromiso con la justicia y la verdad. Según el medio venezolano Últimas Noticias, los capturados hasta los momentos son Yoselit Ramírez, presidente de SUNACRIP, Hugbel Roa, diputado de la Asamblea Nacional por el PSV, Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena, estado Aragua, entre otros. Somos noticia. El presidente de la Comisión de Economía y de Finanzas y Desarrollo Endógeno de Caracas, concejal Jimmy Gudiño, mencionó que este proyecto de ordenanza cuenta con 51 artículos, entre los cuales busca mejorar lo concerniente a las concesiones. De esta manera se llevó a cabo desde el mercado mayorista de coche, con la finalidad de realizar la consulta pública municipal para el proyecto de ordenanza de regulación de los mercados municipales y actividades conexas. Este proyecto permitirá desarrollar un andamiaje jurídico para dinamizar la economía productiva y garantizar la seguridad alimentaria de la población. Son las 12 y 8 minutos. Lucía Moreno, coordinadora del colectivo Gran Nevado, informó sobre la jornada de vacunación antirrábica, séxtuple, triple felina, desparasitación, consulta veterinaria y servicio de emergencia veterinaria en Los Caobos y en la Plaza La Candelaria. Además, la encargada de la tienda, Irides Jauregui, mencionó que en la misma estuvieron disponibles collares, pecheras, platitos, juguetes, cepillos, champú para la higiene animal y medicamentos según prescripción de los veterinarios. Regionales. El presidente de Fede Industria, Orlando Camacho, conversó sobre la Expo Industria Carabobo 2023, la cual aseguró tuvo una receptividad de más de 11.000 visitantes y 120 expositores. Fede Industria tiene un gremio industrial y empresarial con más de 50 años. En el mes de diciembre hubo una elección de junta directiva para este nuevo periodo 2023-2025 y también se han venido activando, juramentando las autoridades regionales. En el caso de Carabobo, puntualmente, tenemos una nueva presidenta, que es Taija Acuña, joven, que ya venía trabajando con Fede Industria, ella era antiguamente era vicepresidenta, y el compañero Rodolfo Sibanik, y han venido haciendo un trabajo. Ahora se sumó una mujer, junto con la experiencia de los compañeros que venían trabajando como Rodolfo, más la gobernación de Estado Carabobo, la Secretaría de la Gobernación, el compañero Gustavo, junto con el Ministerio de Industria, Ministerio de Comercio y todas las políticas que viene haciendo también el gobernador Rafael Lacaba, la vicepresidenta ejecutiva de la República y el presidente Nicolás Maduro. Bueno. Además, también conversó sobre su rol como diputado en la Asamblea Nacional, donde incentivan a los emprendedores y empresarios mientras se crean diferentes proyectos de ley. Son las 12 y 11 minutos. En Elorza, estado Apure, se llevaron a cabo las fiestas patronales en honor a San José, con la participación de la Iglesia Católica, productores y autoridades locales. Argenis Méndez, historiador, dio más detalles sobre la festividad y su origen. Estaba dirigida a exaltar la figura de San José, el carpintero, y una de las actividades consistía en sacarlo en procesión recorriendo todas las calles del poblado. Con el transcurrir del tiempo, esas fiestas fueron enriqueciéndose con fiestas populares abiertas a las otras actividades, las fiestas ya de gala y, digamos, toda una serie de elementos que no estaban presentes inicialmente. Es decir, se convierte en cierto modo en una fiesta profana. Economía. En Barinas se realizó la instalación del Estado Mayor de Industrias presidida por Marionel Cartier, director estadal del Ministerio para las Industrias, general de brigada José Serrano Gotera, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral 32 Barinas y Laura Laguna, coordinadora de Corso Auto. Este evento se llevó a cabo con la finalidad de impulsar la producción y la economía nacional de diversos ministerios e instituciones del Gobierno Nacional. Además, Cartier explicó que se efectuará un plan estratégico a fin de articular todas las capacidades técnicas y logísticas para atender los requerimientos del sector. Una delegación del Banco Bicentenario, Corpoelec y Cantevé llegaron a San Fernando de Atabapo para culminar los trabajos de lo que será el primer banco en la selva venezolana. La información la dio a conocer el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, quien resaltó que luego de 5 años de perseverancia se logró llegar a la fase final, importante política económica que apunta al desarrollo del Orinoco Medio. El mandatario regional resaltó que para materializar este sueño, hemos venido con un equipo multidisciplinario para empezar la etapa final que nos permita culminar lo que será el primer banco de la selva que tendrá Venezuela. Noticias del ALBA. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, Freddy Armijo, declaró que el gobierno de su país mantiene el enfrentamiento al brote de dengue desde enero pasado, informaron el sábado medios locales. Por su parte, el ministro de Salud y Deportes, Jason Auza, subrayó en un comunicado que el número de casos de dengue en Bolivia disminuyó en las últimas semanas gracias a las diversas acciones realizadas por el gobierno nacional. Según las autoridades sanitarias, en lo que va de 2023, se han contabilizado 15.477 casos activos, mientras que el total de fallecidos asciende a 47. Son las 12 y 14 minutos. Autoridades del Consejo Electoral Nacional de Cuba calificaron de positivos los resultados de la prueba dinámica realizada este domingo como paso previo a las elecciones de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular a celebrarse el próximo 26 de marzo. En conferencia de prensa desde la sede de ese organismo, Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del CEN, aseguró que estas acciones constituyen un ejercicio de comprobación de las condiciones existentes en los 23.468 colegios electorales. Por otro lado, la funcionaria precisó que a partir de los resultados obtenidos y las principales problemáticas reportadas, se podrán asumir planes de transportación, comunicaciones, supervisión y aseguramientos más eficientes. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, presentará el programa Más Salud, con el objetivo de entender la atención médica a todo tipo de pacientes. La iniciativa es la continuación del programa Más Médicos, proyecto impulsado en 2013 por el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff. Sobre los alcances del programa, el ministro jefe de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Paulo Pimenta, declaró que el programa va a trabajar para mejorar el Sistema Único de Salud, con inversiones para construcción y reformas de unidades básicas. Pimenta recordó que Más Médicos llegó a ser responsable por el 100% de la atención primaria en 1.039 municipios, contrató más de 18.000 profesionales y benefició a 63 millones de brasileños. Son las 12 y 16 minutos. El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en 154 distritos de 8 regiones del país por las fuertes lluvias que generaron inundaciones, aludes y otras graves afectaciones. Las precipitaciones en Perú causaron la muerte de al menos 50 personas, 8.000 damnificados, más de 50.000 afectados, 1.300 casas destruidas y 640 kilómetros de carreteras afectadas. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que el objetivo es permitir la ejecución de medidas y acciones que garanticen la protección de la población.

Entonces, bueno, por eso se toma el día de San José como el artesano mayor para celebrar este tipo de actividad, porque es una profesión, uh-huh. más que un oficio, es una profesión, porque ahí nos arraigamos personas que somos cultores y patrimonio a nivel nacional, que damos ese baluarte a la identidad y a la cultura. Muy bien, Carmen. ¿Cómo fue la recepción de quienes estuvieron allí presentes, los artesanos presentes en estos eventos? ¿Cómo se sintieron celebrando su profesión? Bueno, muy, muy contentos y felices, con poesía, con canto, con ofrendas, con plantas. La parte artesanal, nosotros valoramos mucho lo que es la naturaleza. Entonces las semillas, la madera, el cuero, toda la parte textil, todo esto que procede de la naturaleza es importante y es nuestra materia prima. Por eso se le lleva o se ofrenda, en este caso en la Plaza Bolívar, que bueno, que es nuestro mayor libertador, ¿verdad? Uh-huh. Simón Bolívar. Y bueno, por supuesto, en la iglesia, en este caso particular de San José del Ávila, porque también se lleva a cabo esa celebración o ese reconocimiento a esa profesión, que debemos de darle a nuestros niños y niñas esa información. Entonces, ya particularmente en mi casa de mi mamá, yo tengo una escuelita y allí trabajé con los niños hablándole de esto, de esa parte cultural, de esa parte del cuidado de la naturaleza, y allí pintamos con semillas, ayer pintamos con semillas justamente, y con tierra, con barro que recogemos de nuestro terreno. Tenemos un pequeño terreno donde hay diferentes tipos de tierra y allí pintamos y con las semillas, como el ¿cómo se llama? Con la que pintamos en las hallacas, el onoto, y también traje unas semillas del ávila de la pepa de zamuro, que esa es la estripe, y ahí pintábamos más oscuro, más negrito. Entonces, bueno, ahí teníamos varias semillas para pintar y la remolacha para poder darle diferentes tonos a estos tonos pictóricos, a estas pinturas que hicimos ayer, unas pinturas sencillas pero muy significativas, porque lo hicimos remembrando el Día del Artesano. Estos pigmentos de materia prima de la naturaleza. Uh-huh. Ay, qué bello ese aspecto. Uh-huh. ¿Por qué? Ya más adelante vamos a hablar sobre la juventud también y la uh-huh. relación con la artesanía, pero ¿por qué crees que son importantes este tipo de eventos para celebrar la comunidad de artesanos en el país? ¿Qué permiten este tipo de encuentros? Bueno, primero encontrarnos, darnos un abrazo, porque a veces tenemos tiempo que no nos vemos. Uh-huh. También reconocer que somos una población grande, porque estamos a nivel nacional. En todos los estados que tú llegas siempre hay un artesano, sí, una población de artesanos. Y ese souvenir que se llevan de recuerdo muchas personas, bien sea de la capital o de cualquier estado que estemos, nace de un artesano, de un artista que ha venido, sí, en familia cultivando la tierra, la naturaleza, y transformándola como su materia prima, como su arte y como su creación. Entonces, ir a escuelas, a comunidades, a iglesias, a instituciones, a dar este legado a niños, a jóvenes y también adultos mayores, que a veces son olvidados y que ellos saben a veces tejer, pero sí, se han quedado como que en el olvido. El hobby escondido. Ajá. Entonces, bueno, retomar este tipo de actividades les hace muy bien. También es parte de la gimnasia cerebral, uh-huh, de hacer actividades significativas para ellos, porque cuando ven la creación, tanto niños como adultos mayores, se sienten alegres, se sienten felices, y entonces ahí tú estás cambiando su estado de ánimo para bien, y dándole, por supuesto, la oportunidad de ser felices y de sentirse parte protagónica de la historia, porque estamos entonces haciendo un protagonismo histórico, y también nos miramos entonces hacia el pasado, por ejemplo, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, próceres de la independencia que son muy importantes, que no podemos dejar de mencionar. También haciendo muñecas, hemos hecho a Josefina Machado Madrid, que es la caraqueña que Bolívar habló, porque siempre hablan de Pepita y de Manuelita. Entonces, bueno, ahora yo ando impulsando mucho con mis niñas y con mis niños haciendo estos personajes históricos, y en especial Josefina Machado, que, bueno, a veces se ha quedado en el olvido, pero muchas personas no la conocen, y bueno, ahí estamos con esa creación de muñecas de trapo haciendo a Josefina Machado Madrid. Qué lindo, eso me llama la atención lo que mencionaste sobre la relación con la naturaleza de los artesanos. Sí. Que yo siento que, claro, imagino que quien quiere incursionar en esta profesión se enfoca en las técnicas, en el tratado de material, pero también es necesario un conocimiento de los materiales, de los pigmentos, de cortezas, naturalezas, cómo se puede indagar en ese aspecto antes de caer en la técnica y en la realización de algo en sí. Sí, bueno, pero eso también se estudia, son saberes ancestrales. Ajá. Que se han llevado de generación en generación. Dependiendo del país hay como cosas disponibles que tienen que aprovecharse. Sí, y del contexto, del territorio, porque, bueno, tengo familia Wayú, entonces, y también tengo una hermana Wayú que es la señora Ana López, que siempre me acompaña, y que, bueno, hemos tenido como esa oportunidad de estar llevándole a los niños y a las niñas ese conocimiento ancestral, ¿no? Que con esos pigmentos, con esas tierras, con esos tipos de texturas diferentes, podemos crear cosas bonitas y significativas para ellos, porque para mí de repente es muy significativa Josefina Machado, pero para ellos la desconocían. Y ahora están conociendo, tienen un nuevo conocimiento que es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces el saber de eso de generación en generación se va dando, y es lo que tenemos que transmitir, porque en la artesanía también entra la parte gastronómica. Uh-huh. Y la degustación, allí entran nuestros sentidos completos, porque no es solamente la vista. Uh-huh. Sino también el oído, porque tenemos también cultores o artesanos que son maestros luthier, que hacen instrumentos musicales. Uh-huh. Que con semillas, la tapara y madera, armamos unas maracas, por Exacto. ejemplo. Y es un instrumento artesanal que viene también de generación en generación, y que con los cuales adoramos también a Dios y a la Madre Tierra. Así. ¿Qué particularidad tuvo la celebración este año? ¿Algo que hayan enaltecido o exaltado este año para el Día del Artesano? Bueno, que hemos tenido esa unión, esa cofraternidad, ese encuentro. Y venimos también, recientemente estuvimos en Macanao, en Margarita, a nivel nacional hicimos un encuentro de muñequeras y de muñequeros. Y eso fue muy recién, y esa vibra está todavía latente. Okay. Donde a través de un simple muñeco de trapo, con unas medias viejas, con una ropa vieja, allí podemos transformar esa materia y hacer muñecos artesanales que, bueno, tienen un significado muy importante, porque sabemos que se han ido muchos jóvenes, muchas personas del país, y hay muchos adultos mayores tristes. Entonces, bueno, hacer a su hijo en muñecos de trapo es, como te decía, algo significativo. Y que, bueno, allí hablar con ese muñeco, expresarle a ese muñeco, y también es una parte de sanación. Por eso decimos canalizar las emociones. Canalizar las emociones. Por eso decimos que el artesano es el arte de sanar, porque, bueno, también tenemos la sanación a través de estos recursos maravillosos que cada uno creamos. Porque particularmente yo hago muñecos, pero hay muchos artesanos que tienen diferentes rubros, y que, bueno, cada uno de ellos se apropia de sus características, ¿no? Claro, y hay algo muy interesante en eso de sanar, que es algo tangible. Uh-huh. Es realizar y trabajar con las manos, la motricidad, eso también le da como mayor peso a lo que estás realizando. Sí, a través de nuestros canales, y en este caso las manos, que son nuestros motores. Uh-huh. Allí creamos. Y bueno, particularmente yo llegué a la artesanía así, después de haber tenido una lesión con mi mano derecha. No podía movilizar mi mano, y primeramente tenía un trauma porque, bueno, tuve una cortada de tendones y nervios. y estuve más de un año de reposo. Wow. Y bueno, el terapeuta me ayudó, los terapeutas que, por los cuales pasé, me ayudaron muchísimo y me conectaron con eso, de qué es lo que más te gusta. Porque aparte de ser maestra de preescolar, bueno, vengo de generación en generación en mi casa. Mi abuela hacía muñecas, mi mamá hace muñecas. Entonces siempre en mi casa ha habido ese hacer, ese crear. Y bueno, allí tomé eso para darle sentido a mi vida y estar haciendo hoy lo que estoy haciendo con ese arte de sanar también. Excelente, Carmen. Estamos conversando con la artesana y muñequera Carmen Luisa Hurtado a propósito del Día Internacional del Artesano. En tus años de artesana, de muñequera, ¿qué te hace mantenerte en esta profesión? Esa alegría y ese vibrar con los otros, que poderlos enseñar a hacer cosas maravillosas que con nuestras manos podemos todos crear. Porque a veces nos etiquetan en la escuela y dicen, no, ella no sabe pintar o ella no sabe cantar. Y no, es mentira. A veces, tienes las manos, lo único que necesitas. Sí, y nosotros podemos hacer, todos podemos crear. Algunos más bonitos, ¿no? Otros con... Pero todos, bueno, todos... Bueno, la belleza es subjetiva. Exactamente, eso era lo que te iba a decir. Todos tenemos ese don y los artistas a veces vemos a Picasso y no entendemos, por decir un artista famoso. Y bueno, todos tenemos la propiedad o la capacidad de hacer creaciones. Y bueno, lo que hay es ponerle corazón, empeño, satisfacción y darle a esos, a otras personas, porque lo trabajo en la universidad donde laboro actualmente, que es la UNESCA, imparto una materia que es arte y cultura e identidad. Y entonces allí a estudiantes de ingeniería, de trabajo social, de contaduría, administración, los enseño a hacer muñecos, a bailar burriquita, a identificarnos con ese saber venezolano y que, bueno, no haya nadie que nos tumbe. Ningún otro país nos pueda tumbar, porque es importante enaltecer que somos Venezuela. Y que esté ese tipo de materias y enseñanzas inscritas en unas carreras que no parecen afines también. Sí, pero... Como otras herramientas. Pero todos somos venezolanos. Uh-huh. Y es lo que nos vincula. Y es una materia inicial. Entonces, de allí todos, si no tenemos ese arraigo por lo nuestro, por lo propio, no vamos a ser buenos contadores, ni administradores, ni ingenieros en informática, si no valoramos nuestro tricolor patrio. Excelente. ¿Qué proyectos tienes para este año, Carmen? ¿Algunas colaboraciones, exposiciones o cosas que quieres hacer con las muñecas, quizás? Sí, bueno, próximamente vamos a estar en la inauguración de estos muñecos de trapo en honor a Francisco de Miranda, que es nuestro epónimo acá en la UNESCA, sede Francisco de Miranda. Y va a estar esta exposición de los muchachos estudiantes universitarios en el Museo Jacobo Borges. Allí vamos a estar inaugurando esa exposición porque, bueno, el 28 de marzo es el natalicio de ese gran líder y de ese gran prócer de nuestra independencia. Entonces, bueno, vamos a estar primeramente con esa actividad. También vamos a estar acá en la Universidad del Ambiente, Fruto Viva, con una conferencia hablando justamente de esas mujeres artesanas y, bueno, de la muñequería como tal, porque es importante dar a conocer quién fue la maestra Zobeida Jiménez, que es, como quien dice, nuestra muñequera mayor. Una gran mujer que también fue maestra, líder internacional, porque es cultora, que nos llevó a otros espacios, a otros países, abriendo la brecha para que nosotras las muñequeras tuviéramos esa oportunidad de dar a conocer el trabajo de la muñequería a nivel internacional. Y bueno, también dar a conocer mi escuelita, que es la escuela popular de la familia Llerena, que es mi familia, allí frente al Hospital Vargas. Okay. En la casa de mi mamá, en la casa materna, en la planta, si se quiere, inferior, vamos a estar, tenemos allí una escuela que trabajamos con los niños de la comunidad. Okay. Entonces, toda esa planta ha sido habilitada para hacer una escuela donde damos el conocimiento de las artes, damos el conocimiento de la poesía, del canto, del teatro, también del humor, porque el humor es parte del venezolano. Sí, sí. Y bueno, hacer todo con ese humor, con ese amor, con esa fraternidad, es importante para nuestros niños. Entonces no es una actividad pedagógica, si se quiere, de el aula de clase formal, sino es una actividad pedagógica informal, donde tienen una actividad extra cátedra para conocer todo lo que son las artes. Y bueno, entre esas la muñequería, la poesía, la pintura, el teatro, la danza, el canto. Y bueno, allí en la familia Escuela Comunitaria Familia Llerena estamos a la orden. ¿Y quiénes te acompañan en esta iniciativa de esa escuela, digamos, de artes para los niños de la comunidad? Bueno, mi familia completa. Mi mamá, mi mamá, que bueno, es la mayor, que la hace, la jefa, exacto, hace cocina, pinta, bueno, hace de todo, de verdad que ella es la que nos ha enseñado a nosotros todo. Mi hermano, Carlos Fiol, que es el que hace toda la parte de percusión, música, y tiene también instrumentos allí, nos acompaña con esa parte musical. Mi hijo Luis Huiza, que bueno, pinta, es artista plástico, y también tiene todas las paredes ahí marcadas con transmisiones significativas, por ejemplo, las plantas, también tiene imágenes de cultores populares como Armando Reverón, Aquiles Nazoa. Entonces, bueno, tenemos también otros pensadores como José Martí allí en esta escuela. Y bueno, mi hijo ha ilustrado toda esta escuela para que los niños también conozcan de la historia y de personajes significativos como estos que acabo de nombrar. Y bueno, personas que se alinean con nosotros, que nos colaboran, que están allí vinculadas a esta escuela de artes, y que bueno, que hacen, se han ido sumando. Sí, se han ido sumando y hacen una labor comunitaria, porque allí no cobramos, sino que lo hacemos de manera a honores. Y Dios nos paga. Sí. Sí. Para la juventud venezolana, estábamos hablando antes de la relación de, por lo menos este ejemplo de esta, digamos, escuela de artes, para que la juventud venezolana se interese en la artesanía, o para quienes quieran incursionar en ella, ¿qué les podrías aconsejar en materia académica o como enseñanza sobre la profesión? Bueno, que tenemos que tener presente quiénes somos, conocer lo propio, que son nuestras raíces, que es nuestra cultura, y tenemos una diversidad en nuestra cultura, tenemos una gran variedad, y que a veces unos cocinan muy bien, y es el arte de culinario, unos hacen instrumentos o tocan instrumentos, otros pintan, uh-huh, otros hacen poesía, y así hay que ir probando, como cuando estamos niños y nuestras, uh-huh, madres nos llevan a diferentes disciplinas hasta que, bueno, dan con lo que nos toca. Bueno, así mismo. Todos tenemos que incursionar en las artes, y a través de las artes podemos sanar, a través de las artes podemos reeducarnos y iluminarnos. Y conocernos mejor también. Conocernos mejor, así mismo es. Y a veces estamos tristes, pero cuando buscamos esa luz en las artes, brillamos y estamos en escena, y entonces, bueno, podemos darle a conocer a los títeres, a los niños. Trabajo mucho con títeres, bueno, como maestra de preescolar, los titiridedos, los títeres son instrumentos para darle a esos niños la alegría, el entusiasmo y la proyección de saber de Venezuela, porque somos el mejor país del mundo, de verdad que sí. Y también yo siento que te ofrece muchas herramientas para lidiar con cosas de la vida, para manejarlas mejor, para, sí, ser tolerante y tratar con el otro así quizás no sea, cuando te caiga bien. Da muchas herramientas emocionales para la vida. Bueno, tuve la experiencia de estando como maestra de preescolar, de maternal. Los niños a veces llegan y comen con las manos. Uh-huh. Y bueno, yo hice títeres, hice cuentos, historias. Y me acuerdo que esa vez hace ya como 10 años, pero eso lo recuerdo mucho porque cambié la perspectiva de los niños de comer con los dedos, porque puse entonces todo lo que son los cubiertos, la servilleta, el uso del pañito, y entonces todo en mi salón estaba con el proyecto de usar los cubiertos y hacer buen uso en la mesa. Ajá. Que es algo como tan básico, sí, pero que fue divertido porque a través, como tú lo dices, de esos instrumentos llegar y darle una enseñanza, que lo podemos hacer con el aseo personal, lo podemos hacer con el aseo de nuestros dientes, con el cambiar de actitud, el dejar el egoísmo, el ser felices, el cuidar las plantas y los animales. Enseña mucho. Entonces, bueno, allí tenemos muchos instrumentos como llegarles y para que ellos se sientan alegres, felices, contentos. Y también con las redes sociales, porque entonces grabamos, hacemos esos videos con ellos. Claro, se emociona. Y se emociona. Entonces, publicarlos en las redes, entonces ellos son los protagonistas. Qué lindo. Ya para ir cerrando, Carmen, un mensaje final para todos quienes nos escuchan y para los artesanos del país. Bueno, que sigamos haciendo este trabajo tan bonito, tan constante, día a día, no decaemos los artesanos, de verdad que no tenemos día de parada, como quien dice, sino que siempre estamos creando, haciendo nuevos proyectos, haciendo nuevos elementos, partes de nosotros, porque a veces no tenemos, se nos acaban, por decir, la materia prima, pero con material reusable. Particularmente he aprendido ahí en mi escuela que a veces no tenemos con qué, porque no tenemos nadie que nos financie, pero con material reusable, en la esquina tenemos un container que bueno, que siempre reusamos todo, y las tablas nos sirven de lienzos, eso, las semillas nos sirven de pintura, las medias viejas nos sirven de tela para hacer títeres y para hacer cosas nuevas. Entonces, bueno, eso, no olvidarnos de quiénes somos y tener siempre claro cuál es la meta, y bueno, con amor podemos transformar cualquier cosa, hasta la basura la podemos transformar en arte y en cosas maravillosas y artesanales, artísticas, para darle a otros esa felicidad. Bueno, buenísimo, Carmen. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día a propósito de la celebración del Día Internacional del Artesano. Gracias, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, quiero dejarle también mis redes sociales. Adelante. Arroba simplemente Lois, es un juego dialéctico porque simplemente lo hice. Ajá. Y bueno, lo hice, que es mi nombre, Carmen Luisa, lo hice en inglés. Y bueno, mi número telefónico, que es el 0414-311-8735. Les repito, 0414-311-8735. Allí hacemos también cualquier tipo de pedidos, porque en estos días para una exposición de una niñita hice unos recuerditos justamente de una bailarina, una llanerita. Están ahorita exponiendo sobre los estados, y entonces me tocó el estado Barinas y hice muñecas justamente del estado Barinas y e identificadores para los niños de una escuela. Entonces estamos a la orden, de verdad, creando también a la solicitud de la audiencia, haciendo cuentos, canciones, poesía. Mañana vamos a celebrar el Día Mundial de la Poesía con la marcha de la poesía desde el Panteón Nacional, que estoy a una cuadra. Y bueno, nosotros a Poetízate, el colectivo Poetízate, nos toca estar en el Samán de Bello, que es justamente el árbol donde estudió con Andrés Bello y con Simón Rodríguez, nuestro querido Simón Bolívar. Allí con Poetízate, que es una peña poética, un colectivo poético que hacemos poesía, disfrutamos de otras artes mientras que tomamos té, por eso es Poetízate. ¡Ay, qué bueno! Y bueno, surge de esta escuela también, donde sembramos plantas medicinales, y con estas plantas hacemos infusiones o té para sanar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro corazón. Bueno, bellísimo, Carmen. Sí. Bueno, entonces estamos a la orden completamente por allí, por las redes sociales, simplemente Lois, Carmen Luisa Hurtado Tobar, y 0414-311-8735. Gracias, Oriana, por esta invitación, y a Alba Ciudad por estar celebrando también y conmemorando el Día del Artesano. Así es, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Carmen.